no tiene techo, no tiene nada. Nadie se puede en ella quedar. No tiene suelo para pisar. No tiene puerta ni una pared. Qué disparate, fíjese usted, que no hay manera de hacer pipí, porque inodoro no tengo allí. Mi casa está en un barrio precioso donde vivimos los revoltosos. Mi casa está en